Carlos Daniel Corredor. No sabes cuántos éramos. Pero, a lo mejor la dividiste entre 22 para pagar menos, pero éramos 16. Probablemente. Carlos Daniel Corredor. Nunca ha dado 5 boletos. ¿Tú puedes creer eso? En la docente, nunca en su vida ha dado 5 bases por bola de Johansson Tan. Octavio Hernández. Octavio Hernández. Oh, lo que pasa es que tú eres un ampón. Octavio. Octavio Hernández. Y te estás reservando tu mejor pitcher de bullpen. ¿Por qué hacer? No lo puedes. No. Lanza tu pitcher con todos esos bichos que vienen adelante. No importa. Ya está. Atrás del home. Bienvenidos amigos, hoy es jueves 28 de mayo. Octavio está aquí al lado, acaba de llegar. Apenas pudo llegar porque ayer jugó 20 minutos básquet y ya hoy no puede caminar. No, por Dios. Buen día. Pues. ¿Cuánto tiempo jugaste, Octavio? Jugué 1:20 porque no perdí. Octavio. Aquello, por Dios, Carlos, tú te la pasaste, por lo menos tú jugaste unos 30 minutos porque... No, es que no sabes meter tiro libre. ¿Sabes esas picas que la gente tiene que meter tiro libre para jugar, verdad? Señor Carlos Daniel Corredor, Shaquille O'Neal, no puede meter un tiro libre porque no lo puede comprar, ¿verdad? Bueno, no, me quedé una sola vez por fuera. Bueno, y por eso es que no estás tan cansado. No, bueno, yo jugué 9 partidos. Al final nos apagaron las luces, por cierto. ¿Los contaste? Yo creo que fueron como 9, ¿no? Creo que fui con récord, creo que de 6 y 3. No, ya después después del sexto no tenía oxígeno en el cerebro para estar contando. Yo fallé, te lo juro. Yo tuve el mejor primer cuarto de toda mi existencia. Sí, y te fuiste para abajo. Todo lo contrario, LeBron, que va subiendo hasta del primero al cuarto, tú vas para abajo. Del primero al cuarto. Yo tengo 23 años, igual que, pero me faltan, no sé, unos 100 millones de dólares en publicidad. Bueno, en Nike. Sí, tiene un contratazo. Madre. Sí. Bueno, pero andas jugando básquet, no pudimos ver toda la apertura de Santana, pero no, sí. Pero para eso está el MLB TV con replay. Exacto. Vimos lo importante y nos metimos hoy y fue una apertura loca. Entre comillas, por Santana, ¿no? No, pero a mí como me gusta esa locura, pillaste Cabrera, haciendo lo usual. Cabrera, sí, ganó otra vez, los Detroit sigue primero, de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Qué más tenemos? Oye, Mujica, Belisario otra vez haciendo el trabajo, ¿qué llevan? 97 millones de innings lanzando en blancos. Algo así, esos números más adelante, vamos con primer picheo. Primer picheo. Una discusión de las noticias más importantes del béisbol. Primer picheo. Bueno, en caso de que se hayan perdido la apertura de Santana ayer. Como nosotros, aunque nosotros después la vimos. Pero si ustedes están jugando básquet o por cualquier otra razón también se la perdieron, les voy a decir lo que hizo. Pues lanzó 6 innings. Hasta ahora está todo bien. 6 innings lanzados para Santana. Permite 3 carreras limpias. Salida de calidad, normal hasta ahora. Le dieron 3 hits, una cantidad baja de hits. Mínima, Está bien. Ponchó a 11. Que ya eso, ya estamos hablando de niveles... De niveles de Santana. Excelsos, exacto. De aces. Y aquí vieron lo loco que dice Santana. Santana dio ayer 6 bases por bola. En 6 innings, qué bárbaro. En 6 innings. Entonces, no, a lo mejor si tú fueras un Daniel Cabrera, no tendría nada de raro. Es correcto. Pero cuando tú eres Johan Santana y das 6 boletos... Algo raro está pasando, y como dijo Santana después del partido a los medios de Nueva York, fue el juego más loco de toda mi vida, dijo Santana. Hubo elementos bastante extraños en ese juego, afortunadamente pudimos llevarnos la victoria. ¿Por qué dice Santana que hubo elementos bastante extraños? ¿Por los 11 ponches o por los 6 boletos? Obviamente estamos hablando de los boletos. Ya ponchar más de 10, Santana es un maestro en eso. Exacto. Uno de los pitchers activos con más juegos de... De ponches de 10, son más de 40. Sí, aquí tengo los datos que buscó nuestro equipo de producción. Santana ha realizado 219 aperturas de por vida en las mayores. De esas 219, en 47, un poco menos de un cuarto de sus aperturas, pero igual bastante, ha ponchado a 10 o más bateadores. El líder activo en eso es Randy Johnson con sí. 225. Tiene que ser, que es una... No, oye, es un hombre que tiene ya más de 4.000 ponches. Tipo... Sí. Un salón de la fama caminante. Pero hablando específicamente de Santana. Santana dio ayer 6 boletos, como estábamos diciendo. En las 219 aperturas, ¿cuántas? Octavio, ¿cuántas calculas tú? O sea, Octavio ya se sabe. No, pero yo le voy a tirar una pista. Estamos hablando de un pitcher que de por vida lanza más del 70% de strikes. Más del 70% de strikes de sus envíos. Controlado. Un pitcher por encima. Alrededor de 2 boletos cada 9 innings cuando el promedio entre 2 y 3. Casi 3 y medio. Santana ha dado más de 4 boletos solamente 4 veces. contando la apertura de ayer, ha dado solamente 4, en 4 de las 219 ha dado más de 4 boletos. Nunca ha dado 5 boletos, tú puedes creer eso. En las 200, nunca en su vida ha dado 5 bases por bola de Johan Santana. Exacto. Pero queda 6. Ha dado 3 veces 6. Okay. Una vez ha dado 7. Ayer es una de las 3 veces que dio 6. Pero nunca, nunca ha dado 5 bases. Claro, y tengo entendido que es la primera vez que gana después que da más de 5 boletos. Esto es, no tengo entendido, tengo la certeza de que. Sí, exacto. De las 4 veces que ha dado más de 4 boletos. Tampoco había ponchado tanto. Nunca había ganado. Es que sí, de verdad. Le tomo la palabra a Johan, obviamente él lanzó el partido. Decíamos que tiene 40, de las 219 aperturas, en 47 de ellas ha ponchado a 11 o más. Perdón, a 10 o más, ayer ponchó a 11. De esas 47, solamente en 9 de ellas ha admitido 3 o más rayitas, como pasó ayer. Pasó ayer, correcto. Decimos esto por lo que Santana decía que fue un juego loco. Estamos diciendo los datos por lo que es un juego loco. Además de eso, de esas 47 veces, esta es apenas la quinta donde no supera las 6 entradas, o sea, porque es muy raro. Generalmente si tú ponchas a 10 o más, tuviste varios innings para poncharlo. Entonces esta es solamente la quinta vez donde ponchando 10 o más no lanza más de 6 entradas. Ayer lanzó 6 entradas exactas. Oh, pero eso tiene que ver con los boletos. Estás dando X cantidad, claro, de picheo. Claro. De hecho, ayer lanzó por todos los boletos y todos los ponches, se fue el partido con 120 picheos. Es la cantidad más alta de Santana este año. Entonces, bueno, por eso es también que Jerry Manuel decidió sacarlo en el sexto inning. Y con gracia, porque al fin y al cabo le salió bien. Menos mal que los Mets este año tienen herramientas confiables. Sí, efectivamente, después de Santana lanzó Bob Parnell, que ha pichado muy bien esta temporada, tiene efectividad de 2.21. Después vino Pedro Feliciano, después J.J. Puch y después Francisco Rodríguez. Francisco sí es el hombre, la piedra angular de ese bullpen. De ahí... Sí. No hay para más nadie después de Francisco. De hecho, ayer Francisco lanzó esa entrada. Lo que pasa es que entró con ventaja de 4, entonces no era situación de salvado. Y le hicieron una carrera sucia. Pero es que a principio de este mes, Carlos, ya Manuel, a principio del mes de mayo, Manuel hablaba sobre la utilización de Francisco. Y decía que lo iba a empezar a utilizar más independientemente de que hubiese situación de salvado. Cosa que me parece claro. Fantástica. Bien. Claro. No se le están presentando las oportunidades de salvado. Bueno, no se le estaban presentando al principio de mayo. Y te está reservando tu mejor pitcher de bullpen. ¿Por qué hacerlo? No lo puedes. No. Lanza a tu pitcher con todos esos bichos que vienen adelante. No importa. Claro. Es que es así. ¿Cuál ha sido el resultado de esa filosofía, Carlito? ¿Cuál ha sido? Bueno, Francisco Rodríguez ha permitido nada más 2 carreras limpias en toda la campaña. Tiene 22.2 innings lanzados. Tiene 2 carreras limpias permitidas. Una sucia. No, por Dios. Tiene efectividad de 0.72. Olvídate del tango. Sí. Por mí, úsalo. Y Francisco Rodríguez, que es una máquina, se puede lanzar 200 innings en un año, liga invernal, postemporada, temporada regular, él va a seguir lanzando. Y él, más bien, te va a seguir pidiendo lanzamiento, te va a seguir pidiendo innings lanzados. Claro, bueno, tampoco vas a abusar, pero, o sea, yo lo que digo, ni un extremo ni otro. Me parece que Mike Scioscia con los Melinos, él se pasaba de... Ni siquiera era precavido, porque él no lo hacía para no gastar a Francisco, sino lo hacía más bien para simplemente porque yo lo voy a usar cuando tenga situación de salvado, y tenía el juego empatado en el octavo inning y no lo traías, o en el noveno inning te ibas a extra inning entonces, o sea, ¿entiendes? Te hacían las 3 carreras en la parte del noveno y ya perdiste el partido. Bueno, y el segundo protagonista de la noche, por orden de aparición, Miguel Cabrera metió un jonrón solitario, sigue aportando para una causa victoriosa. Los Tigres de Detroit siguen ganando y él sigue ganando votos para un posible MVP. Yo sé que no quiero sonar bajo su carro. Ya sé que me estás mirando con ojos tendenciosos. Pero es que, oye, el gato nunca lo hizo. Y yo veo a Miguel Cabrera y veo este equipo y sí lo veo alcanzable. Es que sí, es más que alcanzable. Sí, es uno de los 5 mejores bateadores de las grandes ligas. Uno de los 2 mejores después de Pujols. Y el equipo clasifica, ¿cómo no va a estar de candidato? Lo que pasa es que, claro, este año los Tigres están en la pelea. Con la victoria de ayer tienen 26-19, están de líderes en su división. Un comienzo totalmente distinto al del año pasado, esa catástrofe, esa pesadilla que vieron los fanáticos de los Tigres. Este año están de primeros y Cabrera es el único que ha sobresalido, bueno, no el único, pero es el que más ha sobresalido y por bastante. Miguel Cabrera, hoy, en la actualidad, es el más valioso porque está solo en el equipo. Mario Ordóñez tiene 2 jonrones nada más. Mario Ordóñez está batiendo por debajo de 280 y es el personaje que está destinado a protegerlo. Está solo en un line-up, sí, es cierto, tiene el mejor pitcher abridor de toda la liga, pero ponemos a Jason Bay. Solo no está tampoco. Está Cliff Thomas, está Matt Joyce, ha bateado. puedes comparar, tú no puedes comparar esos bates versus Dustin Pedroia, porque ya te iba a traer a Jason Bay a colación. No, Curtis Granderson. ¿No? No vale, por Dios. O sea, con Dustin Pedroia, que es el MVP actual. Con Kevin Youkilis, que fue el segundo MVP de la liga, y Kevin Youkilis es un ser que está compitiendo por el trofeo de bateo con Miguel Cabrera. Ah, pero por otro lado, David Ortiz, míralo. Mira lo que está haciendo David Ortiz. Está batiendo sexto, no, olvídate de eso. No, olvídate, no. No estás hablando, de bates. No estoy de acuerdo. Con autoridad. Tú, como pitcher, le vas a pichar a Cliff Thomas, le vas a pichar a Brandon Hinch, aunque tenga 10 jonrones, pero le vas a pichar, pero no le vas a pichar a estos dos tipos. Bueno, vamos a hacer una apuesta, Octavio, vamos a hacer una apuesta. ¿Cuál es la apuesta? Al final de la campaña. Quitando, vamos a hablar de impulsadas, en términos de impulsadas. Ok. Vamos a quitar las carreras impulsadas de Miguel Cabrera y vamos a Detroit y le quitamos las carreras impulsadas de Jason Bay a Boston. Yo digo que Detroit igual tiene más carreras que Boston. Oye, pero eso me tengo que... No, es lo mismo, porque tú estás diciendo que el line-up que rodea a Cabrera es peor que el de Boston. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Va o no va? Bueno, ya, arrugaste. No, pero ¿cuál sería la apuesta? Estamos en vivo. Ya te dije. ¿Cuál es la apuesta? Si a Miguel Cabrera. No, ¿qué estamos apostando? No, ¿cuál es el subject? Una cajita, lo que siempre apostamos. Una cajita de Malta. Ok. Ok. Bueno, no, sí va, lo vamos. Ok. Bueno, Cabrera llegó a 10 jonrones y él debutó con los Marlins y cuando debutó ya quedó, o sea, recibió votos. Al más valioso de la Liga Nacional. Ese año fue cuando los Marlins ganaron la Serie Mundial en el 2003, que Cabrera debutó a mitad de temporada y ya estaba de cuarto bate en la Serie Mundial. Pero él recibió votos ahí siendo batiendo 260, 250 de 262 creo que batió y quedó de 27 en wow. Bueno, en el 2004 quedó de 22. En el 2005 y 2006 quedó de quinto. En el 2007 bajó y quedó de número 15. Y en 2008, ya con Detroit en su primer año, quedó de 13. Yo creo que lo que sí podemos estar totalmente seguros es que va a quedar mejor de 13. Y yo diría que es casi seguro que va a quedar entre los top 5. Es decir, mejor que de lo que ha quedado en toda su carrera. Pues. Yo sí creo eso. O sea, además, que con el ritmo ofensivo que lleva, está proyectando aproximadamente la misma cantidad de jonrones, está proyectando los mismos 39 jonrones que pegó el año pasado. Uh-huh. Estaba promediando unas 10 impulsadas más. 130. Es correcto. Trivia del día. ¿Cuántos años, en cuántas temporadas Cabrera termina con 120 más impulsadas? Ninguna. Una sola. ¿Tú puedes creer? El otro día estaba revisando, siempre impulsé 115, 118, 117, 119. Una vez. Pero ¿y cuántas campañas? Ahora vamos a esto. ¿Cuántas campañas ha pegado más de 200 hits? No sé, no tengo ni idea. No, ninguna. ¿Ninguna? Miguel Cabrera no ha llegado a 200 hits. Miguel Cabrera tiene 3 campañas de 190 hits. Tiene una campaña de 180 y algo. Pero estamos hablando de una persona que ha quedado dos veces detrás. Una vez Albert Pujol, otra vez Freddy Sánchez. Pero siempre cazando el título de batalla nacional y nunca ha podido llegar a los 200 hits. Bueno, entonces, ¿cuál es la competencia de Cabrera para el MVP? Personalmente yo veo a Jason Bay el más peligroso de todos. Yo creo que más allá de los números personales, porque ya tiene esa casi seguridad que Boston debería clasificar, ¿no? Sí, más, o sea, porque... Porque el otro es Evan Longoria, pero para mí Tampa tiene mucha... ¿no? Oye, no, yo no descarto Tampa, no descarto a Longoria, pero ya es una posibilidad menor que la que tiene Boston y que la que tiene Jason Bay. Claro. Tampa tiene que resolver demasiados problemas en el bullpen, que eso no depende de Evan Longoria. Yo estoy seguro de la calidad de toletero que es Evan Longoria. Estoy seguro que ese hombre va a estar sacando más de 35 jonrones para la calle este año. Más de 120 impulsadas. Más de 120 impulsadas, más de 320. Sí. Que eso es lo que tiene actualmente. Claro, claro. Vemos un número actualmente. ¿Qué tenemos? Longoria tiene 326 de averaje, 51 remolcadas. Miguel Cabrera tiene 38. O sea, 12 jonrones. O sea, estamos hablando de un caballo. Claro, no. Estamos claros. ¿Y qué va? ¿Y Ian Kinsler, tú crees que...? Que tenga es que no le creo a Texas, Carlos. ¿No le crees? Yo no le creo a Texas. Yo no le creo a... ¿Tú crees que Anaheim...? Yo le creo a Anaheim y le creo a todo a su problema. Olvídate. Sí. No. Y además, tiene a Ian Kinsler, tiene a Nelson Cruz. O sea, Ian Kinsler no está solo. Voy a ese mismo punto. Cuando tú vas a la votación del MVP, es difícil. Bueno, pero como separar. Estamos diciendo, está Youkilis también, así como está Nelson Cruz. Sí, pero Miguel Cabrera no tiene a ese caballote. Con Miguel Cabrera. Bueno, vamos a responder algunos emails. Vale, vamos. Desde la tribuna. fanático serio se comunica con nosotros escribiendo a atrasdelhome@gmail.com. Desde la tribuna. Julio Galante nos escribe desde Puerto La Cruz y nos pregunta ¿por qué todo el mundo alaba la defensiva de Elvis Andrus si ya tiene 9 errores en las grandes ligas? Yo a esa pregunta se lo voy a dar a mi compañero, porque yo en lo personal ya me he dado cuenta que hemos evolucionado un poco en el análisis de la defensiva, así como lo hemos evolucionado en el análisis de la ofensiva. Ya no es nada más averaje, carreras impulsadas y jonrones. Ya es un poco más, ya es porcentaje envasado, ya es babi. A la defensiva ya no es solo los errores. Ni el porcentaje de fildeo, ni... Ahora influyen muchos más factores, simplemente porque ya tienes los scouts, los equipos, tienen más herramientas con las que evaluar todas las jugadas defensivas que hace un jugador determinado. Se miden todos los batazos, se divide el campo en una especie de cuadrantes y se miden todos los batazos que pasan por cada cuadrante, cuántos de esos, la velocidad de cada batazo, la posición inicial de cada jugador y de cuántos batazos que pasan por cada zona hace el out o no hace el out. Estamos hablando de rango específicamente. De rango, sí. ¿Cuántas pelotas alcanza un shortstop regular versus esta figura, pues, versus Elvis Andrus? Exacto. Una estadística que se llama Ultimate Zone Rating, que sería así como el rango, el último rango o el... Sí, en realidad eso no tiene gran... Una traducción específica, pues, pero... el rating más bárbaro de todo. Exacto, se calcula que Elvis Andrus le ha ahorrado hasta ahora 6 carreras a los Rangers de Texas en comparación a lo que hubiera hecho un shortstop promedio. Correcto. Basado en eso, no solamente en errores también los cuentan. Errores tomados, entendiendo errores como los batazos de rutina que se te fueron o que simplemente. Ah, los tiros, los errores. También cuenta el alcance que tú tengas, porque ok, no hiciste el error porque no la agarraste, pero Elvis Andrus llegó, la agarró 2 metros más allá donde tú no llegaste, hizo el out en primera, entonces eso no cuenta. Tiene que contar también. Es la fuerza del brazo que tú tengas también. Eso todo lo cuenta y todo ese sistema de estadística calcula que Elvis Andrus, tomando en cuenta que un shortstop tenga 0, un shortstop absolutamente neutral, exacto, promedio, porque también hay números negativos. O sea, right. Si tú tienes números negativos, significa que tú le costaste esas carreras a tu equipo. Elvis Andrus tiene 6 número positivo, y quiere decir que le ha ahorrado 6 carreras a su equipo. O sea, es la cifra más alta en la liga americana. Aún con 8 errores. Imagínate cuál es el rango de ese muchacho. Exactamente. Bueno, José Azuaje, de Valencia, la pregunta es simple. ¿Qué le pasa a Magly Ordóñez? ¿Qué le pasa a Magly Ordóñez? Oye, Magly Ordóñez, ese síndrome de los 35 años de edad está dando, ¿eh? El único que se está salvando es Raúl Ibáñez. Porque Raúl Ibáñez está teniendo la temporada de su vida con 35 años. Pero uno ve a David Ortiz, uno ve a Bob Abreu, uno ve a... Bueno, Bob, sí, lo que pasa es que no está dando jonrones. Pero... No, estoy hablando de los jonrones, porque Magly Ordóñez ya tiene 2.80 de averaje. Sí tiene 30 puntos menos de su averaje vitalicio, de 3.15, pero... Igual. ¿Dónde están los extra bases, Mario? ¿Dónde están los dobles? Esa es la pregunta. Eso yo creo que es lo que creo que nos pregunta el amigo José Suaje, pero... Bueno, pero tú le preguntas eso, Mario, no te va a saber. Lo único que te puedo decir es, está dando demasiados rollings, porque es cuestión de buscar. Claro. O sea, está dando demasiados rollings, está dando mucho infield fly. Se ha ponchado más. Mario es un jugador que parte del averaje vitalicio que tiene, casi 315... Se lo debe a que es un jugador que se poncha poco. Cuando el promedio de las grandes ligas se poncha el 20% de las veces que se paran el plato, Magly se poncha el 13%, el 14%. Este año se ha ponchado el 18%. Eso ya, por ahí, ya te quita un buen tolete de tu promedio. Correcto. Y además, sí, obviamente no le está dando tan bien a la pelota. Las pelotas a las que sí conecta no están cayendo de hit. Y bueno, eso también le afecta a la veraz, le afecta a los dobles, al no dar con tanta contundencia, no vas a bañar a los jardineros. Escucha esta perla, Carlos. Ajá. En el 2007, Magly Ordóñez batió 42% de rollings. En el 2008, 43%. El 2005, que estamos hablando de la temporada épica de Magly Ordóñez, batió 43% de rollings. Este año tiene 57.3%. Estamos hablando de un aumento de 15% en su peor año. está bateando más rolling. Eso es claro. por primera, la primera cosa que te dice. En resumen, José está bateando más rolling, Maglio, eso es todo. Exacto. No, y se está ponchando más. Cuando ustedes vean a Maglio, que dicen, oye, pero tiene nada más dos jonrones. ¿Por qué? Bueno, yo no sé por qué, pero nada más para establecer la diferencia. Maglio Ordóñez este año tiene 354 slugging. Pero que eso es 354 slugging. Tienes ahí el slugging de por vida de Maglio. Como 100 slugging, puntos menos. El slugging de por vida de Maglio es 514. 150 puntos más de slugging. Olvídate. O sea, eso es una diferencia entre un primer bate y un tercer bate. Eso es una locura. Claro, claro. A 90 pies del home. Analicemos los próximos juegos para los La antesala. Bueno, para hoy tenemos jornada común de los jueves. 5 partidos. Armando Galarraga tomando el montículo en una situación de apremio. Don Trell Willis está como Samuro cuidando carne. Sí. oye, Armando Galarraga de verdad está en una posición comprometida. Necesita empezar a lanzar bien. Sí, Galarraga en abril lanzó muy bien. O sea, permitió 5 carreras en las cuatro aperturas de abril, ganó 3 partidos, terminó abril con un 85 de efectividad. Después de abril, 5 carreras permitidas, 6 carreras permitidas, 5 carreras permitidas, 5 carreras permitidas. Ya la efectividad la tiene en 5.62 y pasó de ser un clavo en la rotación. El puesto que se había ganado en la segunda mitad del año pasado lo tiene hoy en jaque. Es que Armando no es tan bueno como el año pasado. Pero no es tan malo como ahorita. O sea, no es tan bueno como el año pasado, no es tan bueno como abril de este año, pero tampoco es tan malo como ahorita. O sea, exacto. Ha permitido 21 carreras en las últimas 4 aperturas. Esa tendencia es, numéricamente hablando, es demostrable. Armando Galarraga el año pasado tuvo un BABIP de 2.47 y este año tuvo un BABIP de 2.87. El BABIP es una nueva figura que ha establecido la Iglesia Sabermétrica, de la cual me nutro a diario. Es muy útil, es válida. En serio, es de verdad válida para definir este tipo de cosas. Para definir un pitcher que ha tenido suerte o mala suerte. Un pitcher con suerte, por lo general, tiene un BABIP sumamente bajo. Sí, el BABIP promedio. El BABIP es el averaje sin contar los ponches. Es decir, una vez que la pelota se contactó con el bate, ¿cuántas pelotas caen de hit y cuántas no? Si de 10 pelotas que a ti te baten, 5 caen de hit, tienes un BABIP de 500. Correcto. El BABIP promedio de las grandes ligas es 300. Entonces se dice que si tú tienes un BABIP menor a 300, has tenido suerte, porque te deberían caer, de cada 10 pelotas que te baten, 3 deberían caer de hit, más o menos. Eso es algo demostrable. Y no es que tú dices, no, tú eres un lanzador más dominante y van a ser menos. No, porque lo que estábamos diciendo el otro día, el BABIP vitalicio de Wilson Álvarez es 294 y el BABIP vitalicio de Roger Clemens es 297. Entonces, ¿que Wilson es mejor que Roger? No, sino que simplemente, o sea, es una cifra que mientras más crece la muestra, más tiende a ir hacia 300. Entonces, un BABIP de 247 no es sostenible. No es sostenible. Ni por Galarraga, ni por Carlos Silva, ni por Randy Johnson, ni por Sandy Koufax. Este BABIP que estamos dando a Galarraga es el que... 287, bueno, sí. Este año está bien. Y ese es sostenible. Claro, sí. Bueno, pero de ahí en adelante se empieza a funcionar una serie de factores. Por ejemplo, este año tiene 4.12 boletos por cada 9 innings. El año pasado tenía 3.07. Este año estaba más descontrolado. Exacto. Pero es una serie de factores que, bueno, Armando demostró el año pasado que puede ser un pitcher efectivo y este año no. Pero para mantenerse en la rotación necesita ser el pitcher del año pasado. Exacto. Aparte del partido de Galarraga, que por cierto es contra los Orioles de Baltimore, en Baltimore, no lo habíamos dicho, hay un interesante doble pitcher entre Dan Haring y Derek Lowe en Arizona, que recibe Atlanta. Bueno, los Dodgers visitan a los Cubs, y los otros son Tampa Bay en Cleveland y Boston de visita en el Metrodome de Minnesota. Ahora Josh Beckett por Boston y Alan Schwarz por los mellizos. Así que yo creo que será hasta mañana. Que cuando veremos si Armando... Mañana estaremos hablando de lo que hizo Armando ayer. Ojalá mantenga un puesto en la rotación. Ojalá lance como en abril y no como en mayo. Yo de verdad creo, aparte de todas las habilidades que tiene Armando, en la pésima actuación de Don Trell. Sí, no es quien... Bueno... Vamos a ver. Pero bueno, nos vemos mañana. Con el favor de Dios. Chao. Gracias por escucharnos y esperamos que hayas disfrutado de esta edición de Atrás del Home. Atrás del Home. Todos nuestros podcasts los puedes bajar gratis en la tienda de iTunes o en nuestro blog www.atrasdelhome.blogspot.com.